En su texto, El sistema turístico, generalidades y especificidades para antropólogos, el autor Agustín Santana aborda el tema del sistema turístico. Es interesante hacer notar, primero que nada, por qué considera que el enfoque sistémico es apropiado para estudiar la actividad turística. Y él, en ese sentido, va a reiterar conceptos que ya manejamos en el audio anterior acerca de la teoría general de sistemas y los modelos de los sistemas. Él considera que fundamentalmente se trata de un conjunto de elementos ordenados según sus funciones y hasta cierto punto la localización espacial, que se enlazan racionalmente entre sí por medio de los principios o reglas de mercado, oferta, demanda, regulación, manteniendo a su vez relaciones de intercambio con otros sistemas de rango diferente. En cualquier caso, ningún elemento del sistema se encuentra aislado con respecto al resto ni desconectado del exterior. Vemos en esta caracterización la idea del sistema como un enfoque holístico, la idea del sistema como una serie de subsistemas interrelacionados entre sí y con el exterior. Esto le permite al sistema turístico, según Santana, volverse un modelo adaptable a las distintas condiciones del entorno, dando cabida a nuevos problemas a la hora del estudio. Es decir, la idea de una interdependencia constante que tiene los distintos subsistemas habilita la noción de dinamismo, de flexibilidad en relación con él. Santana también nos va a recordar algo que ya dijimos. Los sistemas no son una fotografía de la realidad, ni mucho menos. No la pueden abarcar en su conjunto, sino que en todo caso es un abordaje interesante desde el punto de vista metodológico que simbólicamente nos permite el análisis y la comparación, en todo caso, de casos de estudio. Y esa es la mayor función del sistema turístico, no representar una realidad, sino volverse una herramienta heurística, una herramienta para pensar las realidades y sus complejidades de acuerdo al énfasis, al foco de nuestra investigación, de nuestro análisis. En esta propuesta, Santana va a distinguir tres subsistemas básicos a la hora de pensar un modelo. Los mismos serían, por un lado, el elemento dinámico, el elemento estático y el elemento consecuencial. Para Santana, el elemento estático implica la idea del viaje, propiamente dicho, el desplazamiento, y entonces engloba a las sociedades generadoras de turistas, es decir, a los orígenes. Engloba a la demanda, a los individuos que desean viajar o que viajan, es decir, los turistas, y al proceso que pasan al momento de convertirse en usuarios del sistema turístico. De alguna forma, aquí estamos hablando también de todo lo que es las posibilidades de acceso al sistema y a los destinos, es decir, los transportes. Tiene que ver también con los elementos básicos para que exista el fenómeno turístico a nivel de la demanda: el tiempo, la posibilidad de una capacidad de renta que habilite el viaje y el obtener dinero para ello, todo lo que tiene que ver con la educación, con el perfil de la demanda, es decir, edad, sexo, niveles de educación, las características sociodemográficas de estas personas y, algo muy importante, la motivación, el por qué viajar, el tener la voluntad del viaje, el deseo. Para Santana, esto sería como una primera esfera en torno a los subsistemas del sistema turístico. La importancia en este subsistema de la oferta turística, de quienes diseñan productos turísticos y hacen conocer esa oferta a los posibles viajeros, es fundamental. Es decir, los agentes, los turoperadores, aquellas personas que facilitan el encuentro entre la demanda y la oferta, estarían involucrados en este subsistema también. Y es el subsistema donde de alguna forma se analizan los efectos que el turismo tiene en las sociedades a nivel local. todo aquello que hace o que habla de unos deseos en torno a una vuelta a la naturaleza. Otros autores han hablado de la válvula de escape, cómo el sistema turístico y los viajes turísticos ofician como otrora ofició el circo romano, o ofician también en los deportes espectáculo en las sociedades de hoy. También es el subsistema donde se analizan los aspectos que tienen que ver con lo ideológico en relación con la demanda, es decir, cómo imagina la demanda los destinos y a las gentes en otros lugares, los estereotipos que se hacen en relación con ellos, con las poblaciones que los van a recibir, con los indígenas que conocerán. El otro elemento que señala Santana, el elemento estático, permite hablar, en este caso, del destino, es decir, la estructura que recibe a los turistas y que le ofrece actividades a nivel local para satisfacer sus necesidades de descanso, diversión, desarrollo. En este elemento estático es que muchísimos autores han dedicado tiempo y trabajo al estudio de los impactos del turismo, es decir, cuestiones como el efecto de demostración, el copiar pautas culturales de los visitantes por parte de los locales, los efectos del encuentro, ya sea la pérdida de cultura como el refuerzo de tradiciones. Pero digamos, de alguna manera ahí también se han analizado los estereotipos en relación con los visitantes y se da el fenómeno este donde se genera una especie de cultura del encuentro, donde hay un suspender de las reglas normales que afectan a las personas que viajan para encontrarse en la situación de turistas y en ese contexto sentirse liberados en relación con constreñimientos que de pronto en sus países de origen los limitan. Valga decir, la posibilidad de las borracheras, el descontrol, la inversión de reglas e incluso prácticas muy cuestionadas y que en nuestro país en este momento hay una campaña muy fuerte, como es por ejemplo el consumo de prostitución, particularmente infantil. Valga decir, hay autores que han planteado, si no es el turismo, quizás una excusa para dar rienda suelta a una serie de prácticas que en el marco del anonimato nos permitimos y que a nivel local no estaríamos tan dispuestos a arriesgarnos a mostrar. También en elemento estático ha permitido estudiar todo lo que tiene que ver con las presiones que generan los turistas en relación con los espacios que visitan. La competencia por los recursos naturales, por los patrimonios que se ponen en juego, en lo que es o se ha llamado en el umbral de tolerancia de la población receptora en relación con los turistas. ¿Hasta qué cantidad de gente, qué capacidad de carga puede tolerar un espacio y una comunidad en relación con los visitantes? En general sucede que los visitantes son bien vistos en una primera instancia porque se imagina una serie de beneficios en relación con ellos, pero luego empieza la competencia, empieza la presión y finalmente puede suceder que los visitantes sean visualizados como la causa de todos los males a nivel del destino. Bueno, esto ha sido estudiado también a nivel del elemento estático y es el otro gran bolsón que reconoce Santana. Finalmente, para Santana hay un elemento consecuencial vinculado directamente con los impactos del turismo, es decir, con aquello que tiene que ver con cambios concretos en las sociedades receptoras, en las sociedades anfitrionas, que ocurren a causa del desarrollo turístico. Bien, consecuencias que tienen que ver con lo material, con lo cultural, con lo ambiental. De esta manera concluimos el análisis de este texto de Santana, que, hay que decirlo, tiene un fuerte enfoque desde las ciencias sociales y, mal que bien, deja traslucir su preocupación fundamental en relación con los aspectos más de índole cultural. En su propio desarrollo lo visualizamos en los ejemplos, en los énfasis que marca el texto, que en otros aspectos que hacen a la actividad turística y que quizás en otros modelos son recogidos, y sin quizás, en otros modelos efectivamente son recogidos de manera más precisa. En este sentido, visualizaremos por un lado el modelo OMT, donde la oferta-demanda es como muy fuerte en el eje, y por otro lado la propuesta de Roberto Bullón, arquitecto argentino, quien hace su propio sistema, modelo de sistema turístico, y en el que se rescata la presencia de la planta turística como un elemento característico de ese modelo.